tiempo de jazz. Operación César Bradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva por Ágora Sol Radio. Para ustedes, jazz de todas las épocas, casi 100 años de esta música, 100 años en realidad, pero grabados algo así como 99. El año que viene va a ser el centenario y prometemos encontrar grabaciones, ya deben estar por ahí seguramente, grabaciones de esa época, 1917 es la primera grabación. Pero bueno, estamos en el 16 y entonces estamos escuchando músicas de hace 99 o 90 años, como lo que va a salir ahora. Escuchamos Jazz Ahora de Johnny Dodds. Johnny Dodds tocaba el clarinete, team de hermanos, Johnny Dodds con Bobby, Baby Dodds, sí, batería, su hermano, que está en esta grabación también. Los Dodds son ejemplares del jazz de Nueva Orleans, pero tocado primero en Nueva Orleans y más adelante en otras ciudades de los Estados Unidos. Esta grabación que vamos a escuchar ahora fue realizada en Chicago, pero el estilo es un poco retro, diríamos, para 1928, sí, porque es un poco como lo hacían antes y como dijimos antes en Nueva Orleans, de donde vienen Johnny Dodds y sus amigos, que vamos a mencionarlos, y sus nombres también nos van a decir algo sobre su proveniencia. Natty Dominique toca la trompeta, Honoré Dutré toca el trombón, Charley Alexander toca el piano, Bill Johnson el contrabajo y, como dijimos antes, Baby Dodds, el hermano de Johnny, en la batería. Junio 6 de 1928, en Chicago. El tema es una composición del mismo Johnny Dodds, Bucktown Stomp. Esto es Johnny Dodds Washboard Band en 1928, Nueva Orleans, en Tiempo de Jazz. Johnny Dodds Washboard Band en 1928 en Chicago. Johnny Dodds al clarinete en su composición Blacktown Stomp. Esto fue jazz de Nueva Orleans, como se escuchaba antes y como era antes la música, plena de cosas lindas y bellas verdades que siguen hasta el día de hoy siendo muy válidas. Esto es Tiempo de Jazz y pasamos ahora, es lo típico de nuestro programa, este es el mix número 5, vamos a pasar 30 años más adelante, del 28 a 1958, para escuchar, así por elegir a alguien, a Art Blakey y los Jazz Messengers. Art Blakey, gran actuación en el bebop en los años 40, luego una desgracia personal, la muerte de su esposa, lo llevó a un viaje así de introspectivo que terminó con él en África, sí, por 2 años, donde aprovechó para, además de convertirse a la fe musulmana, estudiar los estilos de la batería, de la percusión, en realidad, en el norte de África. Estamos hablando, sí, de Marruecos y aledaños. A la vuelta, Art Blakey, más afro que nunca, tocó el bebop con todos, con Thelonious Monk, con Miles Davis, y luego se convirtió también, y muy importantemente, en paradigma del hard bop, una corriente posterior al bebop, donde hay más énfasis en temas de blues y de gospel también. Eso es lo que vamos a escuchar ahora en esta composición, famosísima por cierto, de Bobby Timmons, el pianista de esta edición de los Jazz Messengers. La composición es Moaning de Bobby Timmons, en esta grabación maravillosa de 1958 con esta edición increíble de los Messengers. Bueno, tiene varias ediciones increíbles, sí, pero esta está muy buena, con Lee Morgan a la trompeta, Benny Golson al saxo tenor, increíble Benny Golson, sigue viniendo a Madrid cada tanto y toca, Bobby Timmons, como dijimos, compositor y pianista, Jamie Merritt al contrabajo y por supuesto Art Blakey a la batería. 9:32 de Moaning, la composición de Bobby Timmons. Esto es Art Blakey and the Jazz Messengers, Hard Bop en Tiempo de Jazz. Blakey and the Jazz Messengers en 1958, la composición de Bobby Timmons, Moaning. Bobby Timmons al piano, ese piano lindo del final y del medio del tema, y todo Bobby Timmons, genial, con Art Blakey a la batería, por supuesto, Lee Morgan a la trompeta, Benny Golson al saxo tenor y Jamie Merritt al contrabajo. Lindo hard bop en tiempo de jazz, música de todos los tiempos. Vamos más adelante en el tiempo del 58, ¿sí? Vamos a escuchar música de 1994, David Fuchsinski, conocido así para los más amigos, y John Medeski, un disco en conjunto. Esto no es Medeski, Martin and Wood, sí, esto es Medeski, a su propio nombre, ya tenía la banda y ya les estaba yendo muy bien hace tantos años, 94 dijimos, y aquí está junto a Dave Fuchsinski. Estos dos, claro, tienen un sonido, especialmente Fuchsinski, que toca la guitarra eléctrica, que uno diría que están más cercanos al rock o a la jazz rock fusion, pero esto es algo distinto. Estamos hablando de los 90s y aquí hay funk, aquí hay sin duda texturas de rock, nadie va a decir que no, pero también hay una interacción jazzística sin ninguna duda. Y también la proveniencia del tema nos permite suponer eso. Freelance Brown es el nombre de esta composición, que está basada, aunque aquí no lo dice, pero está basada sin ninguna duda en el Frelon Brun, que es la composición de Miles Davis, que es el tema número uno de su disco Filie de Kilimanjaro. Creo que pasamos esa música aquí, si no lo haremos, y si no volveremos a hacerlo. Frelon Brun es la composición original, como dijimos, de Miles Davis, año 68, que toman estos dos y la convierten en un tema propio. Bastante parecido, por cierto, al principio, con un vocal agregado, una letra y un vocal a cargo de Michelle Johnson, y nada, y luego el tema toma otra dirección. Basado en Miles Davis, con el espíritu de Miles Davis, pero con una dosis muy fuerte de funk, rock, jazz de los 90s. Después decimos quiénes tocan, además de David Fuchsinski a la guitarra y John Medeski en los teclados. Esto es Freelance Brown, música rock, jazz, fusion, funk, en tiempo de jazz. Lashing out like the hornet, free from all responsibilities. Deck the halls of the creative field. Never fake a blue. Crushing flowers in a cauldron. Painting black, blue, purple, fusing layers. Mining minerals in a purple quarry. Breaking through all earthly boundaries. David Fiuczynski y John Medeski. Fiuczynski a la guitarra eléctrica, John Medeski al piano eléctrico raro con ring modulator y al órgano y al clavinet y todos esos instrumentos setenteros que toca John Medeski en la versión de Frelon Brun, el tema de Miles Davis, aquí llamada Freelance Brown con una letra agregada cantada por Michelle Johnson. Y también podemos mencionar a los otros que tocaron, que se lo merecen porque tocaron fantástico. Fima Efrom tocó el bajo eléctrico y Gene Lake tocó la batería, ¿sí? Firmafrón, gran colaborador de Fuchsinski en otras aventuras suyas que ya escucharemos en este programa en nuestros apartados más rockeros. Tiempo de jazz, escuchando música de todos los tiempos, de todas las décadas del jazz en Agora Sol Radio. Vamos a pasar ahora a unos años atrás, 1957, se estaba acabando 1957, noviembre 13 es la fecha, y lo que va a sonar ahora es el Sonny Clark Trio. Sonny Clark, otro de los grandes malogrados jóvenes pianistas, que era muy bueno en lo suyo, sí, tal vez necesitó más tiempo para desarrollar, morir a los 35 o 33 es demasiado temprano como para hablar de un estilo establecido, pero Sonny Clark era un máster en estos métiers del hard bop jazzístico pianístico. Sonny Clark al piano tocó con todos, sí, con Dexter, con cualquiera, y aquí lo tenemos al comando de su trío, con Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Nada menos, ¿no? En este momento era la sección rítmica de Miles Davis, y aquí Sonny Clark al piano. El tema es de un musical muy lindo, el musical Pal Joy. Hay película de eso incluso con Frank Sinatra, que canta este tema también en su momento. Lo que vamos a escuchar es una versión instrumental de I Didn't Know What Time It Was, Rodgers y Hart, famosos compositores de musicales, composición suya. Esta es la toma alternativa, ¿sí? No es la que fue directamente al disco, pero a nosotros nos gusta mucho y por eso la ponemos. I Didn't Know What Time It Was, no sabía qué tiempo, qué hora era, ¿sí? Se puede decir así. Sonny Clark Trio, Sonny Clark al piano en tiempo de jazz. Thank you. Sonny Clark Trio, Sonny Clark al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Digo Philly Joe para no confundirlo con Joe Jones, que es el Joe de Jonathan, y este es Joe de Joseph, ¿sí? Philly Joe es uno, que es el que escuchamos ahora, y más adelante vamos a escuchar a Joe Jones en este mismo programa, ¿sí? Pero bueno, nada, Sonny Clark al piano, I Didn't Know What Time It Was, Rodgers y Hart, lindo tema, lindísimo tema, en esta grabación de 1957, al estilo del hard bop en tiempo de jazz. Nada, saltamos a través de las décadas, y ahora el salto es pequeño, porque pasamos de 1957 a 1966, son solo 9 años, pero en términos musicales la distancia es enorme. Vamos a escuchar a Larry Young en el disco que continúa. Nosotros escuchamos ya a Larry Young en este programa, toca el órgano, Larry Young tocaba el órgano. Escuchamos su gran disco Unity, ¿sí? Con Woody Shaw, con Elvin Jones, con Joe Henderson. Esta música, no recuerdo en qué emisión, pero lo escuchamos. Yo sé que sí. En este caso vamos a poner la música que continúa, que sigue a continuación de Unity. Unity fue de 65 y aquí vamos a 1966. Larry Young, que deja un poco atrás el formato hard bop bastante moderno y angular de Unity para adentrarse en terrenos más cercanos al free, particularmente al free a la manera de John Coltrane, ¿sí? Vamos a escuchar un fuerte acento coltraneano en esta grabación. La composición se llama Pavan, ¿sí? Pavana, ¿sí? Pavan, dicho en francés. Composición de Morton Gould, un gran compositor norteamericano, estadounidense, de músicas tanto de Broadway como clásicas y para televisión y cine, ¿sí? Morton Gould, el compositor de Pavan. Y vamos a escuchar a Larry Young acompañado por los siguientes: Eddie Gale a la trompeta, James Spalding al saxo alto, Herbert Morgan al saxo tenor. Young, como dijimos, toca el órgano. Y tenemos dos baterías: Wilson Moorman III y Jerry Thomas, no con trabajo, ¿sí? Larry Young se encarga de eso con los pedales de abajo del órgano, ¿sí? El órgano tiene pedales arriba y abajo, y arriba tiene las teclas, y Larry Young nos ofrece esta música maravillosa y muy intensa, y también bastante larga, 14 minutos 10 segundos, a no desesperar. Larry Young en Pavan, en Tiempo de Jazz. Thank you.

Larry Young al órgano en su versión de la composición de Morton Good, Pavan, con Eddie Gale a la trompeta, James Spalding al saxo alto, Herbert Morgan al saxo tenor y dos baterías, Wilson Moorman III y Jerry Thomas sin contrabajo. Interesante, un sonido muy particular y una manera muy particular de ver la música, muy de 1966. Esto es Free, casi Free, ¿no? Hard Bop Free, Free Bop casi, ¿sí? Larry Young al órgano, uno de los grandes, ¿sí? En tiempo de jazz. Saltamos a través de las décadas y nos vamos de 1966 a 1943. Se estaba terminando 1943 también, el 21 de diciembre, cuando los siguientes grabaron I Got Rhythm, una nueva versión, una versión más, tantas veces hecha, del tema de George y su hermano Ira Gershwin. Estamos hablando aquí de Dickie Wells, trombonista para la orquesta de Count Basie durante muchos años. Luego salió como freelance por su cuenta propia. Y aquí lo tenemos en esta sesión del 43 como líder y trombón, por supuesto, de este grupo que incluye al gran Lester Young y que es el motivo principal por el que ponemos este tema. Dickie Wells toca el trombón y, como dijimos, dirige el grupo. Lester Young toca el saxo tenor, Bill Coleman toca la trompeta, Ellis Larkins toca el piano, Freddie Green, el gran Freddie Green, guitarra rítmica, guitarra eléctrica rítmica, el guitarrista de la orquesta Basie, escucharemos música del propio Green próximamente, Al Hall al contrabajo y el antes mencionado Joe Jones, Joe de Jonathan, Joe Jones a la batería. I Got Rhythm, por siempre, jamás, un tema maravilloso de los del cancionero americano. Y aquí, en esta versión con Lester Young, vamos a escuchar hasta dónde puede llegar el swing, el cool jazz y el pre-bop, ¿por qué no? Lester Young, Dickie Wells, I Got Rhythm en tiempo de jazz. Thank you. Wells al trombón y liderando este grupo con el gran Lester Young al saxo tenor. Fue I Got Rhythm el tema de los Gershwin, con otros fantásticos en el grupo, incluyendo la guitarra rítmica de Freddie Green y la batería de Joe Jones, ambos del grupo de Count Basie, de la orquesta Count Basie, igual que Dickie Wells y Lester Young. Por este entonces, 1943 fue esta música, esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando la música de todos los tiempos del género maravilloso que es este jazz. Nicholas Payton es el próximo, toca trompeta, antes era más joven, ahora no, como todos. Nicholas Payton salió al principio de su carrera con, claro, venía como de Nueva Orleans y entonces podía tocar como Louis Armstrong, lo cual ya es decir, y con mucha autenticidad, sin ninguna duda, pero nada, los años pasan y el jazz más como antes no lo logra tanto comercialmente como el jazz más del momento. Entonces en 2003 Nicholas Payton hizo este proyecto que se llama Sonic Trance, es el nombre del álbum, de donde tomamos un tema, el tema número 2, que se llama Fela 1. Aquí lo que vamos a escuchar es a Nicholas tocando la trompeta, pero pasada por el pedal guagua y haciendo unos estilos más cercanos a Miles Davis o Herbie Hancock también, ¿no? Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, cuando sucedía la música que sirve de modelo para lo que vamos a escuchar. Pero bueno, la sensibilidad y el sonido son indudablemente de los 2000. Luego vamos a contarles quiénes tocan en este fantástico tema del disco Sonic Trance. Como dijimos, Fela 1, Fela 1 es el nombre. Esto es de 2003. Nicholas Payton a la trompeta tocando el jazz eléctrico en Tiempo de Jazz. Nicholas Payton, de su disco Sonic Trance. Esta música de 2003 fue grabada por Nicholas, en este caso con la trompeta con guagua. Su instrumento habitual es la trompeta sin guagua. Tim Warfield tocó el saxo soprano, Kevin Hayes tocó el piano eléctrico, también muy cargado de ring modulator y cosas del pasado, para que parezca del pasado. Karim Riggins tocó samples, eso es más del presente. Vincente Archer tocó el bajo eléctrico, creemos que es un bajo eléctrico. Adonis Rose, la batería, y el gran Daniel Sadovnik a la percusión. Esto fue el jazz al estilo de Miles, al estilo de Herbie, al estilo de la fusión, como en los tiempos de los 70s de Miles y de Herbie. Ahora vamos a pasar a una música. Bueno, esto hay una conexión porque creo que hubo un beat, un pulso un tanto latino, podría decirse, en el bajo y en la percusión del tema que acaba de pasar, de Nicholas Payton. Y ahora vamos a pasar a un trompetista, otro trompetista, Dizzy Gillespie en este caso, 1954 es el año, y también Dizzy explorando, como no, la vertiente de la fusión del jazz con afrocubano. El tema número 6 de este disco de 1954 es nada más y nada menos que Con Alma, la linda composición de Dizzy que grabó en varias ocasiones, aquí acompañado por un grupo todo de cubanos, ¿sí? Los que vamos a escuchar son a Alejandro Hernández al piano, el bajo es a cargo de Robert Rodríguez, y luego tenemos una batería de percusiones a cargo de Robert Miranda a la conga, Cándido Camero también toca conga, José Mangual toca bongó y Ubaldo Nieto toca los timbales. Con Alma es esta composición de aire latino, muy latino, pero con la sofisticación armónica del bebop, que estamos hablando de Dizzy Gillespie. Dizzy y su disco Afro-Cuban. Esto es Dizzy Gillespie y su orquesta haciendo Con Alma en tiempo de jazz. Thank you. Dizzy Gillespie y su orquesta en este caso es este conglomerado de músicos cubanos que lo ayudaron a hacer con autenticidad su composición Con Alma, que también es auténtica. Dizzy era auténtico, Dizzy a la trompeta, acompañado por al piano Alejandro Hernández, al contrabajo Robert Rodríguez y cuatro grandes percusionistas que le dieron el tono y el sabor latino a este Con Alma de Dizzy. Tiempo de jazz de todas las épocas y todos los estilos también, por cierto. Vamos a hacer un salto de 40 años, 1954 a 1994, vamos a escuchar a United Future Organization, también conocidos como UFO. En inglés, UFO es Unidentified Flying Object, ¿no? Un ovni, como diríamos en español. Sí, entonces es una gracieta de su nombre, United Future Organization, grupo japonés dedicado a vertientes del jazz que, bueno, para algunos todavía no son suficientemente jazzosas. Estamos hablando de new jazz, de el jazz con electrónica, del jazz con beats que, bueno, podrían ser distintos al jazz, pero tal vez no. Como siempre decimos aquí, cada tanto decimos, Gil Evans, el gran Gil Evans, dijo, el jazz siempre usó el ritmo bailable del momento. Y estos lo hacen carne, o sonido mejor dicho, con su versión de Stolen Moments. Stolen Moments, la composición tan linda de Oliver Nelson, en las manos, o las voces, mejor dicho, de estos. Porque el trío de Tadashi Yabe, Toshio Matura y Rafael Sebak, este último es francés, los otros son japoneses, son vocalistas, ¿sí? Tienen también un acompañamiento vocal, además de ellos, con otros cinco o seis más, ¿sí? Ayumi Obinata es el que programó todo, los samples que suenan de todos los instrumentos son programados por él, y tenemos el solo de violín a cargo de Gi Nishikawa, ¿sí? Mike Emenau toca el vibrafón, y esta es una invención en el estudio muy moderna, y que recuerda un poco a los doble seis de París, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Cuando grababan con Dizzy, ¿sí? Jazz vocal a la europea, en este caso a la japonesa, pero muy europeo, por cierto, el tono del tema Stolen Moments de Oliver Nelson a cargo de United Future Organization. New Jazz, jazz con electrónica en tiempo de jazz. We'll be right back. United Future Organization, UFO, el grupo japonés europeo, sí, japonés francés, Tadashi Yabe en el vocal junto con Rafael Sebak, ellos siguen con el grupo, también cantó Toshio Matura, pero él ya no está en el grupo, acompañados por todos sus amigos en esta grabación con un tono muy japonés, ¿no es cierto? Sí, en esta electrónica y en esta versión de Stolen Moments, la composición de Oliver Nelson. Este tema, vamos a decirlo, está tomado del disco Stolen Moments, perteneciente al álbum Red Hot Cool, que en 1994 unió a músicos de hip hop y esos estilos con músicos de jazz, ¿sí? Este fue el caso, más o menos, con United Future Organization, Stolen Moments, New Jazz en Tiempo de Jazz. Atravesamos las décadas nuevamente y ahora vamos a 1965. Vamos a escuchar más música comercial. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, es verdad, jazz que uno trata de que le guste a más gente. No está mal, ¿sí? Estos de recién lo intentaron y los que vienen ahora también lo intentaron. Pero claro, Johnny Hodges y Wild Bill Davis es algo para decir, ¿no? Veteranos del swing, del jazz de todas las épocas. Johnny Hodges, añares, décadas con la orquesta de Duke Ellington. Nada, muestran que esta gente está intentando una aproximación un poco más cercana a la gente, ¿no? Un poco más comercial, pero con calidad, sí, esto es jazz comercial, pero de calidad. La composición, breve, sencilla, pero muy linda, muy bluesera, se puede decir, es Spotted Dog y pertenece a Johnny Hodges. Él toca el saxo alto, Wild Bill Davis toca el órgano. Y están acompañados por los siguientes: Lawrence Brown al trombón, Grant Green, el mismísimo Grant Green a la guitarra, Richard Davis al contrabajo, esto es un rejunte interesante, Hank Jones al piano y Ben Dixon a la batería. Grabación de julio 1965 en la ciudad de Nueva York. El tema es Spotted Dog, como dijimos, composición de Johnny Hodges. Johnny Hodges al saxo alto, Wild Bill Davis al órgano en Jazz, Easy Listening Jazz, en Tiempo de Jazz. Johnny Hodges al saxo alto, Wild Bill Davis al órgano. Esta música de 1965 se llamó Spotted Dog, Spotted Dog, composición del propio Johnny Hodges. Y vamos a mencionar nuevamente a los que tocaron porque se lo merecen. A la batería, Ben Dixon, al contrabajo, Richard Davis, al piano, Hank Jones, a la guitarra, Grant Green, y Lawrence Brown, el gran Lawrence Brown de la orquesta Duke Ellington, al trombón. Tremenda esta gente, ¿sí? Así que esto fue el jazz, como dijimos, easy listening, no, sí, se escucha fácil, pero da de sí, ¿sí? Johnny Hodges forever, Johnny Hodges y Wild Bill Davis en tiempo de jazz. Atravesamos las décadas y ahora no atravesamos nada porque nos vamos de 1965 a 1966. Una vez más, corto tiempo entre una grabación y otra, pero un salto bastante estimable en estilo. Sonny Rollins en 1966, interesante, uno podría decir que la gran obra de Sonny Rollins, la música sobre la que descansa su nombre, su leyenda, fue hecha en los 50. Eso es cierto, sí. Pero los 60 también trajeron músicas muy, muy válidas y también experimentos muy válidos, ¿no? Como en tanto experimento. Entonces, Sonny Rollins haciendo trío, eso no es un experimento, ya lo había probado y pasaremos más música de ese tipo de Sonny Rollins aquí. Trío, saxo, contrabajo, batería. Aquí la novedad es que Sonny toca con Elvin Jones a la batería, como dijimos, y Jimmy Garrison al contrabajo. Por entonces, la base rítmica del cuarteto de John Coltrane, 1966. Sí, no quedaba mucho, estaban por ahí. Sonny aquí entonces hace de Sonny Rollins, pero ensaya algunas posturas más cercanas al free, ¿sí? Más post-Ornette Coleman, podríamos decir, ¿sí? El tema es una composición suya, se llama Blessing in Disguise, y os animamos a escucharla completa y que les prometemos que va a haber mucha acción, sí, en sus 12 minutos 20 segundos. Sonny Rollins al saxo tenor, Blessing in Disguise en 1966 en tiempo de jazz. Thank you. We'll be right back. Sonny Rollins al saxo tenor en 1966, su composición Blessing in Disguise con Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones a la batería, la base rítmica de John Coltrane. Por entonces, Sonny Rollins explorando el post-bop, el hard-bop, el post-bop y también un poco de free, ¿sí? Actitud free, actitud creativa. Esto es Tiempo de Jazz y en Agora Sol Radio terminamos nuestra emisión de hoy, el mix número 5, con una novedad, ¿sí? Una novedad grabada en 2014, ciertamente, pero publicada recién en este año, 2016. Vamos a escuchar a Michael Formanek, contrabajista él y compositor y arreglador para su Ensemble Colossus. Michael Formanek con Ensemble Colossus. Lo que vamos a escuchar es un grupo grande, por cierto, ¿sí? Y una composición interesante, ¿sí? Composición angular. Formanek tiene actividad tanto dentro del mundo del jazz, no como diría uno, el jazz más normal, más cercano al mainstream, siempre tiene una tendencia exploratoria Formanek, pero tiene otra personalidad musical que es más de vanguardia, que tal vez para algunos salga un poco de el círculo del jazz, pero nosotros pensamos que sí, que es un músico de jazz en su corazón y que no importa la experimentación que lleve a cabo, todo tiene el tinte del jazz. Vamos a comprobarlo ahora con esta obra suya que se llama Exoskeleton. Su último disco se llama The Distance, el disco, pero la obra que ocupa casi todo el CD es Exoskeleton, que viene en varias partes, y nosotros vamos a escuchar ahora dos de esas partes, parte 6 y parte 7, cada una con su nombre y cada una con un agregado de solistas interesantísimo. Vamos a mencionarlos. Tim Bern toca el saxo barítono, Brian Settles toca el saxo tenor, Jacob Garchik toca el trombón y Jeff Nelson toca el trombón bajo. Tomás Fujiwara toca la batería y Michael Formanek toca el contrabajo en su propio grupo. En la parte 6 de Exoskeleton, Shocking While Jiving, lo que vamos a escuchar en realidad es una improvisación colectiva casi de estos, ¿sí? A continuación, la parte 7, Reptile Dysfunction, va a tener como solistas a Patricia Brennan en marimba, nuevamente el batería, Tomás Fujiwara, Chris Davis, la chica del piano, y Oscar Noriega al clarinete, ¿sí? Todos ellos acompañados por otros 9 músicos más, son 18 en total, dirigidos por otro contrabajista, Mark Helias, que aquí solo dirige y no toca el contrabajo. Michael Formanek, su grupo, su Ensemble Colossus, él al contrabajo, y esta gran agrupación de músicos experimentales en su mayoría en Tiempo de Jazz. Thank you. Michael Formanek y su ensemble Colossus, el tema Exoskeleton, partes 6 y parte 7. Sí, Exoskeleton, composición de Formanek, música y arreglos de Michael Formanek, que también tocó el contrabajo, acompañado por un agregado de la crema de los músicos de improvisación creativa estadounidense, neoyorquina en particular. Gracias por hoy y seguimos en la próxima. Chao. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov, aquí en Ágora Sol Radio. Chau, hasta la próxima.